Marketing List 9. Este presupuesto es una proyección de beneficios y pérdidas. This budget is a profit and loss projection. La cuenta de resultados no refleja nuestra realidad. The income statement doesn't reflect our reality. Hemos vendido toda nuestra producción. We've sold all our production. Tenemos que mejorar nuestra imagen de marca. We have to improve our brand image. Pepe es un emprendedor nato. Pepe is a born entrepreneur. Tiene un sexto sentido para el marketing. He has a sixth sense for marketing. Vamos a lanzar una campaña mediante publicidad en vallas publicitarias. We're going to launch a billboard advertising campaign. ¿Cómo nos perciben nuestros clientes? How do our customers perceive us? Hemos perdido 2 puntos de cuota de mercado. We've lost 2 points of market share. Tenemos que conseguir que los medios se interesen por esto. We have to get the media interested in this. Son un duro competidor. They're a tough competitor. Vamos a fijar el precio por debajo de la competencia. We are going to price below the competition. Vamos a competir en costes. We are going to compete in costs. No estoy de acuerdo con tu política de precios. I don't agree with your pricing policy. Ofrecemos más beneficios que la competencia. We offer more benefits than the competition. ¿Qué factores están influyendo en nuestro precio? What factors are influencing our price? Hemos logrado aumentar el margen unitario. We've managed to increase the unit margin. Hemos reducido los costes variables. We've reduced variable costs. Vamos a realizar una demostración del producto. We are going to give a product demonstration. Tienes que fijar tus prioridades primero. You have to set your priorities first. No vamos a asistir a la feria de muestras este año. We are not going to attend the trade fair this year. Quiero un stand más grande este año. I want a bigger booth this year. Stand. Esa feria fue una pérdida de tiempo y dinero. That fair was a waste of time and money. Hemos tirado mucho dinero en estos eventos. We've thrown away a lot of money on those events. Busca una forma de sondear las actitudes del público. Look for a way to test public attitudes.